Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Una buena tarde a todos los oyentes de Parlando Deportes. Aquí estamos en la emisión 273 del programa, el tercero programa de abril, aquí para poder hablar de un nuevo deporte que en este caso lo queremos transmitir, que es los bolos. ¿Cómo vas, Luis? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas, desde luego tenemos con ellos las trayectorias, tanto de Joaquín Mora y José Antón, que juegan bolos a nivel nacional. Y también tenemos las noticias y buenas músicas, ¿no verdad, Leo? Así que podemos empezar, ¿verdad? Claro, podemos empezar también dándoles nuestros contactos para que semana a semana nos busquen y vean las noticias que nosotros en este caso actualizamos y también en este caso entren a nuestras páginas y conozcan más de nosotros. En Facebook nos encuentras como Parlando Deportes, en Twitter @ Parlando Deporte, en Instagram Parlando Deportes, y también nos puedes encontrar en nuestro propio canal YouTube y obviamente aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente nos escuchan como todos los domingos de 12 a 13 horas a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura y al www.radiocce.com con la aplicación de Play Store disponible para tablets, iPods, celulares. Además, la retransmisión de este programa se realiza vía video en nuestra página Facebook y canal YouTube los sábados a partir de las 16 horas. Entonces comenzamos nomás ahorita con muy buena música. Para tenerte es lo poco retrato es mi retrato hecho pedazos, porque nunca he sido el mismo con tu ausencia. Es armar un crucigrama con retazos, aunque la nostalgia pierda la paciencia. Y en el óleo de mi cielo en madrugada pinto estrellas con la luz de tu recuerdo, y el insomnio de esta luna enamorada, y este sol que está borracho de esperarte. Yo no sé cuándo empezó lo terminado, o es mi pago de arancel con la nostalgia. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Una buena tarde con todos los oyentes de Parlando Deportes. Ya nos encontramos con los deportistas Joaquín Mori y José Antón. Ellos son deportistas de bolos y vamos a, en este caso, entrevistarles sobre un nuevo deporte aquí en lo que se refiere al deporte ecuatoriano, aquí en Parlando de Deportes. ¿Cómo les va, José Joaquín? ¿Desde cuándo comenzaron en su práctica de los bolos? Muchas gracias, Rafael. Yo empecé, realmente el deporte lo he practicado toda mi vida, pero profesionalmente empecé a los 13 años, hasta ahora que ya tengo 21 años, y este deporte para mí es bastante, significa bastante en la vida de mi familia, que es un deporte que yo sigo de mi tío Ricardo, y es algo que mi tío Ricardo ha practicado desde pequeño, y yo sí voy a seguir sus pasos para seguir este deporte adelante. Sí, yo empecé los bolos también desde los 13 años, y a partir de eso comencé yo como que a competir desde los 13 años. ¿Qué tal, Joaquín? José, qué gusto tenerles aquí en el programa. ¿Qué tan difícil es practicar este deporte, José? Este deporte es... La gente piensa que solamente es de venir a lanzar una bola y tumbar unos palos, pero realmente técnicamente el deporte es bien complejo, se requiere bastante tiempo y bastante esfuerzo para poder lograr grandes metas. ¿Joaquín? Sí, yo creo que es como todo deporte, que se necesita bastante entrenamiento, no es tan sencillo como considero que bastante gente lo ve. Desde que comenzaron hasta ¿cuáles son los logros que han tenido? Yo desde que empecé en 2017 fui a Río de Janeiro a un sudamericano, quedé en un noveno de Río de América. De ahí, en ese torneo quedamos cuartos en pareja con Fabián, compañero Fabián. De ahí he ido al torneo La Raza, que es un torneo no oficial, pero es un torneo que mucha gente de alrededor del mundo, jugadores de las grandes ligas, va a ese torneo para compartir. De ahí he ido a los Iberoamericanos, y ahora la semana pasada estuvimos con Joaquín en el selectivo para los Panamericanos. Joaquín, dije, el logro que podría considerar yo sería la clasificación al Panamericano. Considero que es un logro. ¿Ustedes pertenecen a la Federación Nacional de Bolos o es particularmente? O sea, nosotros estamos representando al país, es decir, estamos con la Federación de Bolos, y realmente la Federación de Bolos, el gesto y la gestión que está haciendo para nosotros los jóvenes deportistas es muy grande, y realmente nunca tendré palabras del agradecimiento que les tengo a los dirigentes. ¿Cómo así les gustó este deporte? ¿Qué es la razón? Una razón, este deporte realmente lo jugué desde que era pequeño, lo jugaba por hobby, y ahí poco a poco lo fui cogiendo amor, entonces cariño al deporte, y hasta cuando yo lo empecé a entrenar y a practicar, me di cuenta que este es el deporte, por decir, yo estuve en la selección de béisbol, selección de fútbol, selección de básquet y de vóley, y realmente este deporte ha sido el que más tiempo he estado y le he dedicado. Joder. Siempre me han gustado bastante los deportes a mí, y sinceramente no sé qué fue lo que me gustó a los bolos. ¿Por qué le cogí tanto cariño? Hablando de deportes, es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes, y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana, ¿estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cómo ha sido la participación de ustedes dentro del Campeonato Nacional de Bolos? ¿Cómo ha sido esas competencias? ¿Compiten acá con Quito, las otras ciudades? Nacionalmente hay diferentes torneos, que es el selectivo, que es para clasificar a la selección, nosotros nos mandamos con una preselección, que esa preselección los dirigentes seleccionan a las personas que irán a la selección para representar al país. Y ahí tenemos el nacional, como todo deporte, y ahí hay los rankings, que son una vez al mes, y hay uno que es no oficial, que son las ligas, que se juegan todas las semanas, pero por la pandemia ahorita está en para esos torneos. Joaquín, ¿cómo está esa preparación para las futuras competiciones? ¿Cómo te entrenas? ¿Cómo has hecho durante esta pandemia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha sido la práctica? Durante la pandemia, o sea, digamos, los meses críticos, tuvimos que entrenar desde la casa, fue bastante difícil, pero ya ahora, como ya abrieron los centros comerciales y ya están más abiertos a permisos, ya puedo entrenar normalmente. Cuéntanos un poco del Panamericano, ¿cómo les fue? ¿Qué nomás lograron? ¿Qué tal les parece la experiencia? La experiencia fue muy buena, realmente este torneo se ha basado en jugar en equipo, y realmente Joaquín hizo un gran papel en el Panamericano. Si no fuera por Joaquín y por mí, es decir, más por Joaquín, que se esforzó bastante por jugar súper bien, clasificamos para ir a los Panamericanos en Cali en septiembre, que son los Juegos, y realmente fue una muy linda experiencia. Joaquín, ya se han juntado otras veces. ¿Cómo ha sido esa idea de trabajar en equipo y trabajar en pareja, Joaquín? Bueno, yo ya nos conocemos de un buen tiempo, ¿no? Y súper bien. Súper, súper bien. Considero que somos una buena... Hacemos buena química en el momento de jugar. A ver, ahora quisiera que me cuenten una silla, rapidito. ¿Qué es esto de los bols? Cualquiera de los dos conteste. ¿Qué es? ¿Dónde comenzó? ¿Tiene su historia? ¿Alguna cosa que ustedes deben saber, ¿no es cierto?, para practicarlo. ¿Quién me quiere decir algo? Uy, este deporte ya demasiados años. Realmente la persona que lo creó, no me acuerdo en el momento del nombre, pero es un deporte que en el momento era boliche. No se consideraba, no se le llamaba polos, era boliche. Que era, se consistía en los bolos, es decir, realmente el juego se tenía los bolos por los bolos, y se consistía en una pelota pequeña, lanzarla y tumbar los palos. Y ahí poco a poco se fueron viendo la creación de las máquinas. Antes las máquinas eran súper, súper antiguas, súper sencillas, que se podía apreciar más la mecánica de las máquinas que ahora, porque ahora todo es cerrado, no se puede ver cómo es el funcionamiento. Antes tú veías cómo la bola regresaba de cuando terminabas de lanzar hasta el retorno de las bolas. Joaquín, ¿cómo es qué nomás utilizan ustedes para practicar el deporte? ¿Qué nomás se necesita? Porque sé que hay zapatos, me supongo, especiales para usar, ¿no es cierto? El boliche o la bola, ¿qué peso tiene? ¿Se divide en categorías? ¿Cómo es el asunto? A ver, Joaquín. A ver. Primero se necesita un equipo especial de bolas. No son las bolas que se consiguen normalmente o se ven en las boleras. Se necesita un equipo medio especial, digámoslo así. Y los zapatos, que es también una de las cosas más básicas, pero José Antón puede explicar un poco más del equipo, porque yo tengo un juego bastante diferente a él, entonces yo no requiero tanto equipo como él. ¿Qué dice José? Sí, lo que se refiere, Joaquín, es que hay varios tipos de juegos. Es decir, yo juego con una mano y su estilo es de dos manos. Hay dos estilos, una mano y dos manos. Uh-huh. Las dos manos es un estilo más moderno, más del siglo XXI. Una mano ha sido es el estilo clásico de los bolos. Se requiere zapatos, bolas, se requiere hay diferentes accesorios que usas, como tapes, talco para hacer, cuando te suba la mano se seque y no se te rebale la bola, para tener un grip más fuerte. ¿Hay un guante en especial? Hay personas que usan guantes, y esos guantes más usan las personas que no tienen tanta fuerza en los muñecos, se dificulta mantener un peso. Sí, nosotros jugamos con 15 libras la bola. Y hay personas que, es decir, para recomendarles, es recomendable jugar entre 14 y 15 libras. Y nosotros usamos 15 libras. Para poder, en este caso, practicar los bolos, ¿se necesita algún otro ejercicio en especial para poder hacerlo? Porque el peso de la bola es en este caso bastante pesado, por así ponerlo. No necesariamente se requiere otro ejercicio, pero siempre se aconseja hacer gimnasia, estar bien físicamente, tener tu rutina diaria de entrenar y tener tu ejercicio aparte para que tu físico esté al 100%. ¿Cómo es la rutina diaria de cada uno? Yo realmente, mi rutina antes era ir al gimnasio, ahora he estado más agotado por el tema del trabajo y el tema de la pandemia, que no tengo ya el tiempo que había antes. Es levantar al trabajo, a entrenar. Yo trato de entrenar 2 horas diarias, dedicarle 2 horas diarias al deporte y una alimentación. Joaquín. Sí, mi rutina es más sencilla, yo solamente estudio y por las tardes entreno. ¿Cómo hacer la preparación física para tener esas fuerzas? Porque se necesita aquí buenos brazos, buenas muñecas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se preparan ustedes antes de ir al entrenamiento, pues, prácticamente? No sé cuál de los dos quiera contestar. José. Me permite la pregunta, que no se escuchó bien, por favor. Ya, les digo que ¿cómo es su preparación física antes de iniciar su entrenamiento? ¿Cómo se prepara? Es decir, no es tanto una preparación, realmente se requiere para los torneos una preparación física para ir, y no tanto la preparación, sino que es un entrenamiento más estricto, es decir, más técnico para ir más preparado para el torneo. Es decir, para un torneo regular es un calentamiento antes de cada entrenamiento para evitar cualquier tipo de lesiones, como cualquier deporte, como cualquier ejercicio, y no es nada. ¿Siguen algún consejo? ¿Siguen algún consejo en especial con referente a la nutrición? Realmente la nutrición siempre, como en todo deporte, siempre influye. Si tienes una mala alimentación, tu rendimiento no va a ser el mismo cuando tienes una buena alimentación. Pero ¿cuál siguen? O sea, ¿cómo se, en este caso, se nutre? Es decir, no rindes igual, es decir, tu físico, fuerza, pierdes fuerza. Tu físico regular no va a ser el mismo si no tienes una buena alimentación. O sea, realmente afecta bastante el rendimiento dentro de las canchas. Ya, Joaquín, ¿cómo te alimentas para poder estar a competencia? Antes de competencias, sinceramente no soy muy cuidadoso, pero durante las competencias siempre intento medio seguir y seleccionar los alimentos que me pueden beneficiar, ¿no? O sea, que te gusta el mote pillo. Claro. Las cascaritas. Sí. A ver, Joaquín, quiero que me comentes un poquito. ¿Cómo es la puntuación en el juego mismo? ¿Cómo van puntos? ¿Ahí va la bola? ¿Cuántos pines hay? ¿Cuántos tienes que botar? Etcétera. A ver, cuéntame un poquito, Joaquín. A ver. Esto es lo más difícil y creo que no muchos pueden entender. Verá, cuando usted tira un strike o una chuza, se suman los dos siguientes lanzamientos. Ya. Entonces, por ejemplo, si hace usted tres chuzas seguidas, en el primer lanzamiento va a tener usted 30 puntos. Pero, por ejemplo, si usted hace chuza y media, como le cuenta solo los dos siguientes lanzamientos, le cuenta, por ejemplo, el primero que fue 9 pinos y el segundo que fue 1. Por lo tanto, únicamente tendría 20 puntos. Uh-huh. Y en cuanto a la media, cuando usted hace la media, se suma solo el siguiente tiro. Eso sería básicamente el puntaje. Ya. Y José, ¿y cómo es el estilo tuyo? ¿Cómo es? ¿Tienes alguna técnica para que vaya recto o medio curvadita la bola? Nuestro estilo en general, sea dos manos o una mano, es con efecto. Se le mete vueltas la bola, y las bolas, hay diferentes tipos de bolas, que son las sólidas, las perladas, las uretano y las de plástico, que se usan normalmente en los complejos deportivos de bolas. Es decir, cada bola tiene su núcleo. Esto es más un juego de gravedad, de física. Se juega con la física por la apertura de la bola. Es decir, la bola la abre en la gravedad de tu mano, y que eso facilita un mejor agarre. Es decir, para Joaquín solamente son la medida de sus dedos, por lo que no tiene que usar una sola mano. De ahí es el efecto, y el estilo es de acorde a la setup, porque aquí viene que es súper complejo el deporte, porque son varios factores que te indican para cómo tienes que jugar ese torneo. Es decir, hay setups cortos, medios y largos. Es decir, los setups medios tienes que tener un cierto modo de juego, para los medios tienes que tener un diferente tipo de modo de juego. Entonces, influye bastante en los setups que llevan las pistas.

entre 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce, destacando Vanessa Chalá y Lenín Preciado, quienes se convirtieron en bicampeona y tricampeón panamericano respectivamente. Además, se sumaron al medallero Steven Morocho en 60 kilogramos, Celinda Corozo 70 kilogramos, con preseas de plata, Luz Peña 48 kilogramos, Estefanía García 63 kilogramos y Freddy Figueroa 100 kilogramos. Se quedaron con las de bronce, Araceli Barrio Nuevo con 52 kilogramos, obtuvo un séptimo lugar. Mientras en la Copa Panamericana de Judo también se realizó en Guadalajara, Pablo Ayala 60 kilogramos, Edith Ortiz 63 kilogramos, sumaron oro, la de plata para Brian Garboa 60 kilogramos y el bronce para Astrid Gaviria 57 kilogramos. El deporte con discapacidad también destacó en el World para Athletic Grand Prix Geloso Italia, donde Chiara Rodríguez fue la deportista que más sobresalió en el evento al sumar 2 medallas de oro en el salto de longitud, donde impuso una distancia de 5.52 metros, así como en los 100 metros con un tiempo de 3.75 segundos. Estefanía López sumó plata en el lanzamiento de discos, 24.33 metros, y bronce en la impulsión de la bala, 7.44 metros. Mientras que Darwin Castro obtuvo la presea plateada en los 5.000 metros. Para mañana está previsto que inicie el campeonato panamericano de levantamiento de pesas en República Dominicana, donde participarán Alexandra Escobar, Neysi Dajones, Angie Palacios, Lizeta Yobi, Tamara Salazar, David Arroyo, Jair Reyes y Cristian Zurita. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Pichincharos, los mejores en Nacional de Lucha Olímpica. La provincia de Pichincha, con 317 puntos, obtuvo el título de Campeonato Nacional de Lucha Olímpica Senior, que se realizó del 15 al 18 de este mes en la ciudad del Puyo. A la sombra de los campeones se ubicaron los representantes del Guayas, con una puntuación de 278. Los combates se efectuaron en el Coliseo de la Federación Deportiva de Pastaza, con la presencia de más de 2 centenares de seleccionados pertenecientes a las 18 provincias ecuatorianas. En la modalidad libre, el Team Pichincha fue primero en las damas y varones, con 127 y 95 unidades respectivamente, mientras que en la especialidad greco-romana, los pichinchados fueron segundos con 95 puntos. Los gladiadores capitalinos que se llevaron los metales áureos fueron para José Salgado, libre de 74 kilogramos, Jorge Andy, libre de 86 kilogramos, Alejandro Villagómez, de 97 kilogramos, Víctor Mancheno, de 125 kilogramos y Rosa Angulo, de 68 kilogramos en damas. En la competencia intervinieron delegaciones de Guayas, Orellana, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Azuay, Pastaza, Esmeraldas, Cañar, Cotopaxi, Manabí, Santo Domingo, Los Áchira, Los Ríos, Santelera, Chimborazo, Morona, Santiago, Imbabura y Pichincha. Paralelamente se cumplió el Campeonato Nacional de Lucha Olímpica de Cadetes. Aquí Team Pichincha fue segundo en la clasificación general con 400 puntos, detrás de la selección de Guayas, que totalizó 449 unidades. En esta categoría destacaron Brian Cusbe en 48 kilogramos, Sebastián Saldarriaga en 60 kilogramos, Joel Salazar en greco-romana en 51 kilogramos y Ibrac Angulo en greco-romana en 110 kilogramos. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Grand Prix Internacional Richard Borroto se celebró con éxito en Guayaquil. Deportistas de Ecuador, Perú, Colombia y República Dominicana se enfrentaron en el Grand Prix Internacional Richard Borroto, que se celebró con éxito este fin de semana en la renovada pista atlética del Estadio Alberto Spencer y en el Emilio Estrada y Casa de la Federación Deportiva del Guayas. Marisol Landazuri Esmeraldas, integrante del plan de alto rendimiento, se colgó de la medalla de oro para Esmeraldas en los 200 metros planos al establecer un tiempo de 23.69 segundos. Nicole Caicedo Guayas se llevó la de plata con 24.62 segundos y Virginia Villalba Pichincha logró la de bronce con 24.90 segundos. De su lado, en la rama masculina fue Anderson Martínez Unguragua quien alcanzó el primer lugar con 21.38 segundos, seguido de Catriel Angulo Tunguragua con 21.61 segundos. Javier Casierra Guayas completó el podio con 22.09 segundos. En lanzamiento de martillo, Valeria Chiliquinga Napo triunfó con una distancia de 62.87 metros, superando a Nereida Santa Cruz de Napo, quien se quedó en segundo puesto con 54.58 metros, y Carolina Calaurano Independiente fue tercera con 46.43 metros. La colombiana Gregoria Gómez se impuso en los 100 metros planos con 12.10, resultado que dejó a la guayacense Nicole Caicedo en segunda casilla con 12.11 segundos y a la colombiana Madeline Alcázar en tercera posición también con un registro de 12.11 segundos. República Dominicana se llevó el galardón de oro en salto triple damas gracias a los 12.20 metros alcanzados por Ana Lucía Tima, quien lleva 3 meses entrenando en nuestro país. La tricolora Ariana Chila se hizo acreedora a la de plata con 13.52 metros y Evelyn Zurita de Santo Domingo de Los Áchilas obtuvo la de bronce con 13.32 metros. Mientras que en salto triple varones, el colombiano Heiner Moreno venció con 15.98 metros a los ecuatorianos Frickson Chila y Steven Palacios, quienes registraron 15.77 y 15.48 metros respectivamente. Por otra parte, en el lanzamiento de jabalina, Yuslacy Angulo hizo respetar su hegemonía como deportista de alto rendimiento y se colgó la medalla de oro con una distancia de 49.99 metros. Las atletas de Sucumbíos, Linda González y Judith Rivera, se quedaron en segundo y tercer puesto con 45.58 y 41.35 metros. En la misma prueba, Ecuador brilló gracias a José Escobar, quien se bañó de gloria con 69.35 metros. Jean Mayrongo lo secundó con 68.99 metros y William Torres fue tercero con 64 metros. Dentro de la prueba de 10.000 metros planos, varones, las mismas sobresalientes fueron Luis Cárdenas, Federación Deportiva Militar, con un tiempo de 30 metros 29 segundos 19 CS. Edison Enríquez, CDM, 34 metros 40. Y Luis Mazabanda, Club Quines, 30 metros 56. En la rama femenina, Silvia Ortiz le regaló máxima alegría Deportiva Pichincha con 34.57. Paola Bonilla le entregó a la SUAY la de plata con 35.30 y María Pastuña le dio la de bronce a Tungurahua con 35.39.95. Nota de la Secretaría del Deporte. Judocas ecuatorianas celebraron el doble y triple título panamericano en Guadalajara. Vanessa Chalá confirmó su dominio continental en la división 78 kilogramos, logrando el bicampeonato en la división acumulando más puntos para el ranking olímpico, en el que se ubica en 13ª con 3.000 unidades. La otra presea dorada llegó por medio de Lenín Preciado, quien venía con la sed del tricampeonato después de adjudicarse el bronce en el certamen 2020. El judoka del oro acumuló su tercer título panamericano en la división de 60 kilogramos. Después de los logrados por el 2018 y 2019, Preciado continúa en la zona de clasificación olímpica a Tokio 2020. En esta categoría el podio se vistió de tricolor, pues el segundo lugar corresponde a Steven Morocho. La otra presea de plata fue para Celinda Corozo de 70 kilogramos. El bronce llegó a través de Estefanía García, quien cuenta hasta ahora con la cuota panamericana, y Freddy Figueroa de 100 kilogramos. En el certamen participaron 113 judocas de 20 países de América, 62 hombres y 51 mujeres. Juveniles de rumbo a Cali Valle 2021 en México, además, compitieron en la Copa Panamericana Juvenil los judocas que buscan en el CUP a los Juegos Panamericanos de Junior Cali Valle 2021. Pablo Ayala y Edith Ortiz se adjudicaron la medalla de oro, mientras que Brian Garboa conquistó la plata y Astrid Gavidia la de bronce. Las plazas se darán en los mejores 7 de cada categoría según el ranking. Para lograrlo, el equipo tiene aún un camino de las Copas Panamericanas de Lima, Guayaquil y el Campeonato Panamericano de Cali, Colombia, a finales de mayo. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Richa Carapaz en el top 10 de la flecha de balona que ganó Alaphilippe. Julián Alaphilippe fue el ganador de la flecha balona que se disputó entre Charleroi y el Muro de Uy en Bélgica el 21 de abril de 2021. En una emocionante jornada del ecuatoriano Richa Carapaz, alcanzó el noveno lugar de la clásica que contó incluso con retiros de última hora por COVID. El francés campeón del mundo de ruta del equipo de Scenic Quick Step lanzó su tercer triunfo en el Muro de Huy, punto final del trayecto de 123 kilómetros de la clásica, al imponerse en un sensacional mano a mano en el esloveno Primož Roglič. Alejandro Valverde, demostrando que sigue entero en los 41 años, fue tercero, mientras que el carchense Carapaz de Team Ineos demostró que se está acercando a su mejor forma, finalizó noveno a 11 segundos de ganador. El octavo fue el colombiano Esteban Chávez. Jonathan Caicedo de EF Pronipo se ubicó en el casillero 55 a 1.35 minutos. ¿Cómo subirse al podio? Esta es una nota de El Comercio. que hoy me falla, ya no tiene nada que dar. Te mereces que mañana, si te quieran de verdad, te prometo que aunque me vaya, mi amor, sin mí estarás mejor. A 13 horas todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los seremos parlando. Bueno, vamos, ya que comenzaron con los términos, vamos con las preguntas capciosas. ¿Se han bañado alguna vez? ¿Qué significa esto de bañarse en los bolos? ¿Cuál se ha bañado? ¿Cuántos se han bañado? Yo me baño todos los días. Joaquín no se ha bañado, entonces. Sabemos que lo que dicen bañarse cuando no le dan a ninguna bola. Una hora, claro, va al canal. Un torneo me ha pasado un par de veces y eso es una sensación bien fea. ¿Ya? ¿Y por qué se le dice que se ha bañado? ¿Tiene alguna idea de ese término? No en todos lados se los usa, muy pocos lados usan el término de bañarse, pero es por lo que es posible que es como si te hayas ensuciado por haber no tirado ningún palo. Entonces, decir, te bañaste. Ya, ¿y Joaquín? ¿Qué cosa? ¿Ha bañado alguna vez? Sí. Chut, ¿sí? Quien no se baña en los bolos es porque no juega. Ya. Ustedes requieren tiempo para sus entrenamientos. ¿Dónde lo hacen? ¿Hay lugares que son destinados para este juego? En Guayaquil, por ejemplo, ¿dónde lo hacen? ¿Y en Cuenca, dónde lo hacen? José. Aquí en Guayaquil hay un centro deportivo que se llama Strikes, aquí en el Río Centro Dorado. Aquí fui a Dabla. ¿Y en Cuenca, Joaquín? En el Mall de Río, en Plego, ahí hay una bolera que habla aquí en tren. Ya. ¿Han recibido tal vez ustedes en algún momento un golpe de esas bolitas que se ha de doler o alguna cosa? ¿Sí? A Joaquín no creo porque juega con dos manos, pero a mí lo que me ha pasado es que me he pegado varias veces en el tobillo. Uh-huh. Y eso duele mucho, duele bastante. Y Joaquín, dime, la bola que tienen, ¿cuántas perforaciones tiene para poner los dedos? ¿Son tres dedos que se pone o cómo es el asunto, Joaquín, en la bola? Para poder en mi caso son únicamente dos huecos por el estilo de juego que tengo. Ya. Pero, digámoslo, en el caso de bolas normales, es de tres huecos. Tres huecos. Sí. Ya, ¿no te has golpeado tal vez alguna lesión? No. Se ha caído nomás, solo se caen. Sí, algunas caídas sí he tenido. ¿Y los zapatos cómo son? Cuénteme, ¿cómo son? Son especiales, sí, pero no son de suela, tienen algún... para que no se puedan caer, me supongo. ¿Cómo es? ¿Cómo son los zapatos? La suela es como un tipo de la parte frontal inferior, es como un tipo de felpa que te ayuda a deslizar. Y en el taco es como es una especie de freno, que es como si deslizas y frenas al mismo tiempo. Uh-huh. Eso te ayuda a que deslices y frenes y no te caigas. Ya. ¿Y el costo, Joaquín, de esos zapatos? ¿Es fácil de conseguirlos por acá o no? Acá en Ecuador no consigues, pero el rango de precios creo que va desde unos 100 hasta unos $250 algunos zapatos. Ya. Ya sabemos entonces, a dos dedos y sin bañarse. Ya, suficiente. Eso. Se terminó. Y esta vez no quiero más mentiras. ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor. Crucemos esa línea. No queda otra salida. Me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. Fue cambiándome, no siento tus caricias como ayer. Aquí no hay otra mujer y hoy te estoy dejando, voy solo caminando. Me cansé. felicidad. Guardemos el recuerdo hasta la eternidad. Y no quiero estar contigo más. No me preguntes nada. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. A ver, bueno, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? ¿Qué es lo que quieren lograr en lo que se refiere a cada uno en el deporte? Aspiraciones son bien altas, son muy grandes. Quisiera ser próximamente campeón nacional, estar entre el top 10 en Sudamérica, Iberoamérica. Realmente junto al fin es dejar el alto el país y que nos vean como una amenaza y no ser un país más dentro del torneo. Joaquín. Mi objeto principal ahorita es el Panamericano. Definitivamente, Panamericano. Así es, Panamericano. Ese es el torneo que tenemos este año, que es cumplir y traer la medalla. Ese es el objetivo ahorita principal. Ahorita el objetivo es traer la medalla norteamericana. ¿Tienen ustedes aficionados, fans de este deporte? ¿No? ¿Sí? Se puede decir que sí. ¿Ya? Aquí la gente de la bolera, la gente que trabaja en la bolera, la semana pasada estuvimos en el Panamericano, transmitieron aquí en la bolera el torneo. Y la familia, más que nada, siempre el apoyo de la familia es incondicional. Para que las personas, en este caso, que nos escuchan y nos ven, conozcan sus redes sociales y puedan así seguir su carrera, ¿cuáles son sus contactos? Mi Instagram es joseantonp19 y eso, para que sigan más consejos. Joaquín. El mío es juacomoras2002. ¿Cuáles son los consejos que darían a una persona que recién empieza y quiere ingresar a este deporte? Que lo quiera mucho, que lo aprecie y que no es un deporte fácil y que se requiere bastante dedicación y bastante tiempo. Joaquín. ¿Quién? Muy de acuerdo con José, y además creo yo que se necesita bastante dedicación. Eso creo que es lo más importante en esto, porque el arranque, más que nada, es súper difícil y necesitas bastante dedicación. Les agradecemos a José y Joaquín por estar con nosotros. Esperamos tenerlos después del Panamericano, que nos manden la noticia de cómo les fue en septiembre. Realmente ha sido una buena experiencia aquí en el programa. A ustedes, Rafael y Luis, por el tiempo y la oportunidad de estar con ustedes. Se lo agradezco bastante. Joaquín, gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Ya, ok. Gracias a ustedes también, que les vaya muy bien, que tengan éxitos y algún momento nos enseñan a jugar el bolo. A las órdenes, cuando ustedes quieran. Estamos a la disposición siempre. Un agradecimiento enorme a nuestros invitados, Joaquín Mora y José Antón, deportistas de bolos. Y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de la 940M de 12 a 13 horas, www.rsc.com, también la aplicación de Play Store de la Radio de la Casa de la Cultura para tablets y celulares. Los sábados nos escuchas y nos ves en la retransmisión por el canal YouTube y página de Facebook. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a través de redes sociales, Facebook, Parlando de Deportes, Twitter, @ParlandoDeportes, Instagram, @ParlandoDeportes, y el WhatsApp, 0984-610317. ¿Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador y Alternativa? Hasta la próxima, amigos. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.